para felicitar la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, le envió un cesto de flores Muhammadu Buhari, presidente de la República Federal de Nigeria y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El encargado de negocios de Nigeria en Corea lo entregó el día 12 a un funcionario coreano.